Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Qué bueno que de nuevo están aquí con nosotros, desde aquí, desde la capital del estado de Veracruz, desde Xalapa, estrenando año. Ya pasó los festejos de fin de año, por ahí vienen los reyes, si se portaron bien, pues algo les han de traer. Yo ya me quité de la ilusión porque pues como me porté el año pasado, no creo que me traiga nada los Reyes Magos. Ojalá que se compadezcan de mí, pero vamos a comenzar el programa del día de hoy con un siquicirí, como corresponde. Vamos a empezar el año con un siquicirí y va a estar en manos del taller Don Tamarindo, que pues así se llama porque tiene su taller en el patio debajo de un tamarindo. Entonces pues es una figura poética y visual pues bastante, bastante sabrosa. Taller Don Tamarindo, el siquicirí. Thank you. siempre estoy aunque tú ya no me quieras. Que sí, que sí, que no eres alta y delgadita. Ay, que sí, pero ay, que no. Tu hermosura me provoca. Por aquí pasa, por aquí se fue. Mira qué nariz que brota. Ay, grave dolor. Qué cuerpo, qué cinturita. Ni aunque fuera muy bonita, te cambiaría yo por otra. Y continuamos con el disco que nos hicieron el favor de hacernos llegar los muchachos de Son de Cristo, y en esta ocasión de ese disco les ponemos La Bamba. Hay muchos que con prejuicio piensan que al seguir a Dios verán una vida atroz cual si fuera un maleficio. No miran el beneficio de vivir en armonía, con gracia, con alegría, como esta bamba que canto. Si obedeces al Dios Santo, Él bendecirá tus días. Y pues ya hablando de lo que pensamos del año nuevo, pues uno de los propósitos que tenemos es que se lleve a cabo la tercera reunión de versadores y músicos del área de Jalapa. Tuvimos el segundo encuentro ahora a finales de noviembre en la Plaza de Jalitica acá en Jalapa, y ojalá que siga dándose, porque Si algo necesita Jalapa, son manifestaciones que la hagan sentir parte de nuestro Veracruz querido. Honorio Robledo estuvo ahí en el segundo encuentro con sus décimas, digamos, ligeramente irreverentes. No podemos poner aquí todas, pero a ver si les gustan. Gloria soy de la nación y orgullo del mundo entero. Yo hago siempre lo que quiero sin faltarme la razón. Y es tan fuerte mi atracción que toda mujer al verme se desvela y ya no duerme deseándome por su dueño, pues desde que era pequeño pagaban por conocerme. Voy a contar una anécdota que nos pasó cuando andábamos tocando por allá por Cancún hace muchos años. Entonces de pronto perdimos al requintista, que cuando estábamos ahí reunidos y tocando, él se baja a atender a una serie de turistas y de pronto nos dice adiós amigos y se va con ellas. Claro, eran como unas 15 y al otro día no apareció, ni al tercer día, ni al cuarto, cuando estábamos preocupados. Y al quinto día que ya íbamos a buscarlo allá al desguesadero, que aparece con una damisela, así con un traje de lino blanco, un sombrerito, zapatos de dos colores y hasta bastoncito llevaba el payaso a sus 25 años. De ahí salió esta décima que dice, en una fiesta bebí y exprimí hasta la botella, más al rato por doncella la escoba confundí. Para colmo por ahí andaba una solterona que era más que sesentona que me arrastró para su casa, pues yo estaba hecho una masa, casi noqueado en la lona. Desperté muy afligido cuando descubrí espantado que esa mujer a mi lado retumbaba en gran ronquido. A tal broma de Cupido ya no pude reaccionar, ella me volvió a atrapar y grande fue mi tortura, pues con trompa de tortuga me comenzó a mordisquear. Todo el pelo del sobaco le llegaba a la cadera, y de aquella enredadera salía un fuerte olor a taco. Su patilla de chamaco raspaba como la lona, era tonta y chimuelona y de fealdad infinita, mas creía ser muy bonita, tan barbuda y bigotona. Casi perdí la cabeza con su aliento de dragón, mas ella sin gran cuestión me informó de su riqueza. Yo reaccioné con nobleza y logré recapacitar y por darle su lugar como una dama desea, en vez de encontrarla fea, con ella me he de casar. Entonces, esto fue un suceso verífico porque se verificó y fue que algo que, como siempre, como en los pueblos no hay nada que hacer, de pronto un suceso se comenta durante años y años y años, y esto fue lo que sucedió en aquella ocasión. A mi pueblo montañés llegó la Madame Lulú. Al bajar del autobús, el pueblo estaba a sus pies. Gritó la esposa del juez cincuentona sin anhelos, ya descubrí tus desvelos, evítame una disputa, me corres esa piruja o la saco de los pelos. Cálmate, esposa querida, déjame desayunar. Es la opinión popular quien resuelve esta partida. Si ella es una pervertida, dejará a la población. Tomará esa decisión que secretamente anhelo, la sabiduría del pueblo, mediante una votación. Al otro día las campanas convocaron ampliamente el concurso de la gente para entrar a las campañas. El club de notables damas se paseaba por los barrios y a costa de los erarios se alquiló el salón social, dando atoles y tamal y también devocionarios. Madame Lulú vio la farsa y al cabo mujer de mundo se decidió en un segundo contratar a la comparsa. Vistió un camión como garza al ritmo de los tambores y confeti de colores recorrió la población, provocándole emoción con una tanga de flores. Había espías que circulaban de lado a lado hacendosos, lo hacían nomás por ociosos pues ninguno le pagaban. Pero aquello que informaban estaba tan aumentado que de haberse comprobado se habría nombrado mi rancho el paraíso del Sancho y capital del pecado. El día de la población era un domingo soleado, todo el pueblo convocado se reunió en esa ocasión, ya de balcón a balcón se gritaba mucha porra contra Sodoma y Gomorra o contra las damas bastas, otros llenaban canastas con la comida de gorra. Se inició la votación repartiendo las boletas, cuando estuvieran completas siguió la tabulación. Había gran expectación en la gente congregada y aunque estaba ya enterada de que habían votos comprados, más Lulú en los resultados fue candidata premiada. Gritó a la esposa del juez, me dé el soponcio, el desmayo, y cayó como un caballo. Dijo Lulú sin traspiés, me la cargan entre 10 llevándola al consultorio, pues un caso perentorio. Y ordenó que 3 mancebos le aplicaban los placebos y mucho supositorio. Cuando revivió la jueza, miró a sus 3 enfermeros. Aunque estaba casi en cueros extendida en una mesa, no le dolía la cabeza ni había tensión en su espalda. Sus mejillas color malvas lucían sanas y turgentes, y aunque había muchos presentes, hasta se quitó la falda. El juez quiso averiguar la operación milagrosa, y aunque era medio costosa, Lulú fue a consultar. Mucho debió mejorar porque le cambió la traza. Como el bien siempre rebasa el compatrior su experiencia, las damas de la decencia ya no salen de esa casa. Si en algunas vacaciones llegan al pueblo de paso, por si se presente el caso, tráiganse sus protecciones. Gocen de sus atracciones y nuestra sana alegría. Hay una cafetería y un centro cultural con cama cuatrimonial donde el urú a veces fía. Y ahora les vamos a presentar algo pues curioso, interesante. Una arpista japonesa, Natsumi Mamuira, se presentó acá en Xalapa acompañada de Rubén y David Belgarejo, que ellos son pues, ya veteranos soneros jarochos de acá, de esta región. Ejecutó el torito jarocho, escúchenla, pues no parece japonesa con esa capacidad que tienen los hijos del sol naciente de aprender y mimetizar musicalmente casi cualquier estilo en el mundo. Natsumi Mamuira, el torito jarocho. Y no podíamos empezar el año sin el testimonio de una infancia fandanguera. Don Miguel Utrera Cao, entrevistado por Violeta Romero, nos sigue hablando del son jarocho desde su perspectiva. En esta ocasión sigue hablando de los versos, nos canta un poquito y además empieza a hablar del baile jarocho que pues, siempre ha estado en su vida desde que nació y lo más probable es que incluso antes. Un pequeño son, testimonio de una infancia fandanguera. ¿A ti te gustaría aprender a hacer versos algún día? Pues tal vez sí, tal vez no. todavía no lo sé. Mi madre es una centella y mi padre un rayo cruel que tronaba como aquel que retumba en las estrellas y al ver las flores más bellas que van a reverdecer o los campos al llover. Cuando florece en el mayo, hijo de centella y rayo, díganme quién puedo ser. Hijo de centella y rayo, díganme quién puedo ser. Miguel, ¿también se baila en el son jarocho? Sí, se baila. Baila por parejas o por... ¿O individual? Bueno, individual casi no. Oye, ¿y cómo se llama el baile que se ejecuta en el son jarocho? Pues, el nombre del baile, pues, zapateado. ¿Y tú zapateas? Sí. ¿Y desde qué edad? Como desde los... como de los 2 o 3 años. Yo aprendí pues viendo a los que bailaban y me subí a la tarima con mi mamá y ahí aprendí. Algunas aprenden tomando talleres, otras en el fandango. ¿Y cuál es el son que más te gusta bailar? El buscapiés. Oye, ¿y por qué te gusta? Porque es de pareja, porque es rápido. Les vamos a presentar dos cosas bastante interesantes que relacionan al son jarocho con la música llamada clásica, la de tradición europea de concierto. Primero viene Ernesto García de León, que es hermano de Antonio García de León, muy cercano para nosotros los aficionados al son jarocho. Este es su hermano y realizó una serie de variaciones sobre un tema veracruzano y son, así le llamó, desde la guitarra. Es una partitura que él creó básicamente dentro del estilo clásico, pero tomando elementos, coqueteando con el son jarocho. Variaciones sobre un tema veracruzano y son de Ernesto García de León. Thank you. Y también un acercamiento a la música clásica es esto que les vamos a poner del grupo Son Cuerdas de Cerrillos de Díaz, aquí cerca de la capital del estado. Ellos interpretaron con su ensamble de cuerdas el Huapango de Moncayo, que es una obra clásica basada en sones veracruzanos, en sones jarochos, y que de alguna manera ahora pues va en sentido contrario. Si el Huapango de Moncayo fue un acercamiento del lado clásico hacia el son jarocho, pues ahora el son jarocho le devuelve el huapango a Moncayo. El Huapango de Moncayo, Son Cuerdas. Thank you. Y ahora nos vamos un poquito a lo que está sucediendo allá en California, que siempre pues es una presencia importante para nosotros porque se están haciendo cosas muy interesantes por allá. Juan Parroquín, nieto del gran notatitleco Rutilo Parroquín, él anda por allá, por aquellos lares de California, estudiando, pues haciéndose una vida, pero no deja el son jarocho, no deja sus raíces, en buena parte gracias al trabajo de su madre Patty, hija de Rutilo. Juan Parroquín, en el encuentro de jaraneros de Santa Bárbara, al norte de Los Ángeles, nos presentó, junto con Jorge Mijangos, este Cupido. se contenta. Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido, que con cuántas se contenta, que con cuántas se contenta. Yo le pregunté a Cupido y me respondió afligido, amigo, ni con 50 son tantas las que he querido, que hasta ya perdí la cuenta. Y me respondió afligido, amigo, ni con 50 son tantas las que he tenido, que hasta he perdido la cuenta. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame una mano. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, chiquito, que me muero, Cupido, dame la mano, hermanito. Ya nos vamos a retirar. Como siempre les recordamos que estamos aquí a sus órdenes. Pueden buscarnos en el Facebook. Está el sitio del internet de nuestra estación, que se llama radiomás.mx. Ahí ustedes pueden seguirnos, pueden ver otra parte de la programación de Radio Más y de TV Más, que obviamente estamos unidos difundiendo nuestra cultura veracruzana y nuestra cultura de todos lados del mundo. Y nos vamos a despedir con algo que se grabó en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan de este año. Son del Mulato, parte del proyecto musical, pedagógico, danzario de los soneros del Tezechoacán, allá desde Playa Vicente. Son del Mulato, un grupo joven, nos presentó en esa ocasión La Tusa. Con esta nos despedimos, como siempre, cuídense mucho, nos oímos la próxima. Los soldados para España, y ahí la pobre de la Tusa ya no comerá más caña. Tan tan que tocan la puerta, chilín que la voy a abrir. Tan tan que será la Tusa la